¿Qué tal? Muy buenas noches. Esto es Universo Extremo en la 88.7 FM Extremo de Monte Grande, el programa de la cultura rock que emitimos todos los días martes hasta pasadas las 23 horas en esos vuelos sónicos que departimos con muy buenos amigos, ¿no? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, Neri. Muy buenas noches, Darío. ¿Cómo le va? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Con frío, mucho frío. Mucho frío, ¿no? Llegué recién y llegué helada. Sí, sí. Sí. Se te notó en la mejilla ahí que nos congeló ahí a todos. Entre la humedad, el viento y el frío, bueno, no es un buen cóctel. No, de verdad que no. Así que bueno, mucho frío por Monte Grande y vamos a saludar a nuestro ingeniero, el señor Goldfinger, manos mágicas, dedos mágicos. Yo, hola. Francil. Buenas. Sí, se escucha bien. Ay, yo soy como el doctor Felipe, o sea, ingeniero, pero boludeces. No importa. Lo importante es el aporte que hace acá a nuestra nave comunitaria. Y eso es valioso. Como siempre, che, qué húmedo que está el ambiente, ¿no? Terrible. Sí, es verdad. Sí, se ven las puertas. Sí, lo veo en la puerta. ¿No? Bueno, no hablaba precisamente de acá dentro del estudio, pero digo, la jornada, estos últimos días, ¿cómo vienen ustedes? En todos lados. Estamos llovidos por todos lados, frío, lluvia, está para meterse adentro, para ver cine, series, para comer. No sigamos, puntos suspensivos, ¿no? Yo digo, son esos días que vos decís, son tiempo horrible, horrible según lo que hagas. Si laburás, yo estaría puteando en 10 idiomas. Ahora, cuando estás haciendo lo que realmente te gusta y tenés tiempo, y eso está bárbaro, ¿no? Como para leer, tomarse un café. Exactamente, eso es ideal. Yo creo que son días para escritores. O escuchar radio. Absolutamente. Bueno, hoy tenemos en Universo Extremo la compañía también de nuestro... Hemos recuperado a nuestro mariscal de campo, el señor Claudio Pombinio. Sí, lo hemos recuperado. Que lo habíamos dejado en algún planeta extraviado y hoy está aquí de vuelta. ¿Cómo anda, maestro? Del otro lado vengo, Darío. The other side, ¿no? Vamos a tener, así es. Muy bien, muy contento de estar con todos. Hola, Juli, Neri, Julián, Flor. ¿Cómo están todos? Todos muy bien, Claudio, y realmente contentos de que estés acá de vuelta con nosotros. Le cuento a los oyentes que a partir de las 22 aproximadamente tendremos un especial junto a Claudio, ¿no? Hablando sobre esta serie que nos ha pegado a muchos de los que participamos en este programa, que es la serie de Netflix Stranger Things, ¿no? Y que nos ha dejado bastante, sobre todo yo, que no soy un tipo que me ponga hoy día a ver series y, bueno, imposible contener y me vi en el fin de semana todo y ahora está toda mi familia viéndolo, no se puede ir a dormir. Y después no se puede ir a dormir del miedo, del terror que aparezca el muchacho ese por las paredes, ¿no? Bueno, interesantísimo. Eso va a ser a partir de las 22 horas, ese bloque. Tenemos Melomanía, la columna de nuestra querida periodista Florencia Melo. Tendremos a Nerina con su columna especial sobre algún tema en particular y sus traducciones. Mucha música. Y vamos a empezar con Costa Oeste. ¿Sí? Costa Oeste, imagínense, nos vamos hacia el verano del amor, San Francisco, 1967 aproximadamente. Bueno, LSD, marihuana por todos lados, y en ese verano del amor había una de las grandes bandas llamada Jefferson Airplane, con un tema que era una especie de parodia entre Alicia en el País de las Maravillas y lo que estaba pasando políticamente en los Estados Unidos, ¿no? Y con una Grace Slick modelo que se incorporaba a la banda y era tremenda. Escuchamos White Rabbit. One pill makes you larger, and one pill makes you small, and the ones that mother gives you. Chasing Y así terminaba Grace Sleep, ¿no? Gritando de alguna manera, alimenten sus cabezas. Eso es lo que gritaba la gran Grace Sleep en esos momentos en que la política Vietnam y todo eso pegaba muy fuerte. Y los Jefferson Airplane totalmente contestatarios, imbuidos. ¿Usted sabe el nombre de Jefferson Airplane de dónde viene, Nerina? No. Bueno, aparentemente Jefferson Airplane le decían al papel de los cigarrillos de marihuana cuando ya estaban bastante quemados, que ya quemaban en la mano. Entonces ese era el nombre al cual le pusieron a la banda. Así la tuca sería. La tuca cuando está recontra quemada ese papel de envoltorio del porrito, digamos así. Allá se les decía Jefferson Airplane y bueno, quedó como eso. Aunque ellos después le trataron de dar otra connotación, ¿no es cierto? Pero bueno, es una de las bandas lisérgicas por excelencia. Y ahora nos vamos a ir a otra de las bandas lisérgicas por excelencia. Ya no de San Francisco, pero sino bien de Los Ángeles, ¿sí? Que causó muchísimo furor, ¿no? Y que también lisérgica absolutamente, pactos de sangre y todo, y estamos hablando en este caso de la banda de Jim Morrison, ¿sí? De los Doors, ¿no? Las puertas ahí sensoriales. Y vamos a escuchar uno de sus grandes éxitos, que siempre es maravilloso, esos tecladitos que distinguen, ¿no? Light My Fire, vamos. That it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say it to you. Girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Shine a simple light on. Y seguimos en la Universo Extremo Radio, acá en la 88.7 FM Extremo de Monte Grande, navegando las aguas de la costa oeste. Y si te quieres comunicar con nosotros a nuestra nave de la cultura rock, Nerina, ¿cómo pueden hacer? Pueden escribirnos a WhatsApp 116-2290-887, lo repito, 116-2290-887, o nos pueden mandar un mensaje a FM Extremo Radio. Ah, muy simple, así que si te querés comunicar, Facebook, ¿sí?, o WhatsApp. Exactamente, podés pedir algún tema, podés pedir alguna cuestión que tenga que ver con lo que vas escuchando a lo largo del programa. Hoy tenemos mucha gente en la Universo Extremo. Se ve la cabina se ve completa por allá. El señor Julián Francil lo noto, ahora no lo veo. Tiene como una hinchada, usted tiene una hinchada propia, una torcida, como dirían los torcedores de Fluminense. Tenemos mucha compañía aquí en la sala. Y falta gente todavía. Y falta gente. Falta todavía el muchacho que nos trae las empanadas. Una semana más, sin decir de dónde vienen. Ya dijimos, en cuanto abrochemos con el tema del chivo, las nombramos. Pero bueno, exactamente. Usted también tiene, allí atrás tiene también el hombre que ha traído la sudestada. Es el hombre que lo vamos a tener en algunos próximos eventos, hablando sobre videojuegos y sobre música de videojuegos, que creo que es su especialidad. Pero el tipo como viene como la sudestada. Es el tipo que trajo realmente la lluvia de estos dos días porque estaba viviendo para acá. Sí, así que lo guardaremos con piloto, con no botas largas, paraguas y todo eso. Wow, cuántas incógnitas. Bueno, yo me quedo expectante a ver quién será. Le cuento algo, le hace como una especie de, o yo lo escucho nada más, como una interferencia al micrófono por momentos, como si hubiera algo en cortocircuito. Ahí se escucha mejor. Bueno, vamos con ese soplido mejor todavía. Vamos con la otra banda de Costa Oeste, en este caso los muchachos de San Diego. ¿Sí? Estamos hablando de Iron Butterfly, una de esas grandes bandas de la Costa Oeste, también súper psicodélica. Y vamos a escuchar de su tercer álbum del año 1969, un álbum que a mí me gusta muchísimo porque mezcla la psicodelia con lo progresivo, el tema In the Time of Our Life. Listen to the clock beat. as it takes our town away. And listen to the birds' laughter as they live for today. And listen to the heartbeat as it beats our lives away. These are the things that we hear in our world, and these are the things that we hear in the time of our lives. In the time of our lives. To us they are real, and for us they're ideal. How you doing, people? The past on yesterday. Did you meet with justice on your judgment day? Are these all the things that we feel in our brain? And these are the things that we feel in the time of our lives. In the time of our lives. And to us they are real, and for us they're ideal. Yes, to us, without a doubt, they're real. Bueno, esto fue Iron Butterfly, esta muy buena agrupación de los 60, banda de San Diego también, de lo que se denomina todo Costa Oeste, con su tercer álbum llamado Blast. En este caso ustedes habrán visto que es una banda mucho más oscura, ¿no? Es más oscura, más progresiva, con toques psicodélicos. Así que bueno, con esto queríamos cerrar de alguna manera en el universo extremo este bloque dedicado a Costa Oeste, que empezamos con Jefferson Airplanes, después pasó a The Doors y ahora Iron Butterfly. Y ahora tenemos en el universo extremo nuestra columnista invitada, nuestra querida periodista Florencia Melo con su melomanía. ¿Cómo estás, Darío? ¿Todo bien? ¿Cómo andás, Flor? Qué gusto. Día frío hoy, ¿no? Sí. Traje los guantecitos. Trajiste los guantecitos, exactamente. Son esos días, divino, ¿viste? ¿No? Claro. No son días para andar en bicicleta ni nada por el estilo, ¿no? ¿Hoy qué traje? A ver. No, sorprendeme vos, porque vos me traes esa música indie que siempre me gusta mucho y después termino buscando, porque en general no suelo conocer. Hoy también vas a buscar porque es muy pegadizo. ¿Muy pegadizo sí, también? Vas a ver. ¿Cómo se llama? A ver, contame un poquito. Es un chico de 24 años, su disco salió el año pasado, o sea, es bien novito. Se llama Garrett Burns, pero se hace llamar Burns. Burns. Burns, solamente así. ¿De qué nacionalidad es, Flor? Es de Estados Unidos, de Michigan. Toca el piano y la batería. Lo estamos escuchando ahora. Ahora, exactamente. Algo curioso es que a los 10 años él era mago. Hacía shows de magia y lo que quería hacer de grande era... Pequeño David Copperfield, ser mago. Digamos. Sí, le encanta la magia y todo ese tipo de cosas. Tiene una voz muy aguda. Y el pelo largo. Y dice que en los aeropuertos siempre lo confunden con una chica. Pero dicen señorita Burns. Claro. Y además tiene un look muy lindo. Si lo googleás, vas a ver que usa camisas con arabescos. O sea, vos pones ahora, suponiendo que está escuchando, pone Burns en Google, sí, y el tipo sale. B larga, O-R-N-S. Sí. Va a ser que es un chico con el pelo largo, todo enrulado, marrón oscuro. Qué interesante. Y usa todas camisas vintage, él compra en lugares así de reposada y usa pantalones. Ferias americanas, lo que diríamos. Sí, exactamente. Y es muy lindo el look que tiene, es todo muy de los 70. Medio femenino también, o sea, tiene una onda... Sí, esa onda asexuada, digamos, así. Te va a gustar. ¿Quién? El chico me va a gustar. Te va a gustar la onda que tiene. La onda. Sí. Te vas a recordar a los 70. Ah, está bien, bueno, por eso justamente repetí un poquito eso. Y bueno, la curiosidad es que él vivió unos años en una casa en un árbol. Alquiló un una loco casa lindo. De unos amigos. Ah, está totalmente pirucho. Vivió un año en una casa en un árbol y dice que a la noche escuchaba los coyotes que aullaban. Ah, ¿qué tal? Y con el celular los grabó y en uno de sus temas al comienzo aparecen los coyotes aullando. Yo los domingos los escucho los coyotes cuando viene mi suegra, pero bueno, eso es otro tema. Eso es otra cosa. Y bueno, él está inspirado mucho en David Bowie y le gustan mucho los Bee Gees. Ah, mira vos. Claro, bueno, por ahí viene también esa cuestión media sexuada de Bowie, ¿no? De los Bee Gees también en su momento, ¿por qué no? Sí, lo que él hace es más bien un pop medio electrónico. Vamos a ver, es muy pegadizo. Bien, fantástico. ¿Tiene discos, sí? Contadme. Tiene un solo disco que se llama Dopamine, que salió el año pasado. Antes sacó un EP con un tema que se llama Electric Love, que está en este disco Dopamine. Dopamina en español. Sí. Y bueno, ahora lo vamos a escuchar. A ver si te gusta. Dale, ¿con qué tema, Chi? Electric Love. Electric Love. Burns. Sweet. Seguimos en el universo extremo, en la columna de Florencia Melo con su melomanía, y presentando este autor que se llama Burns. Burns, esa mezcla, como bien decíamos acá con los chicos, entre un joven David Bowie y Mark Bolan, ¿no?, de T-Rex, sí. Claro, musicalmente, ¿no? Muy pegadizo, como bien decías, para saltar y para que te salga el sol, ¿no? Todo el disco es así, muy pegadizo. Bueno, muy bueno. Movido, muy lindo. Así que bueno, chicos, los que desean buscar, ponen Burns, ahí aparece el muchacho este. Acá de estamos, pelo largo, lo estamos viendo. Y te gustó la ropa, ¿viste que usa? Muy sí, me encanta, muy buen gusto. Todo vintage encima. Tiene una ropa tipo Robert Plant, así con principios de los 70, esos pantalones bien ajustados, sí, arriba. Y anchos abajo. Pero tiene una pilcha muy, muy, muy fines de los 60, ¿no? Muy buena. Muy es buena. Raro que los hombres así rockeros usen ropa así vintage. Generalmente se viste con camperas de cuero, ropa más. Sí, tranquila. Sí. Es raro que tengan un estilo así propio. No, en realidad parece más inglés, te diría. Sí. Porque este tipo de vestimenta lo usan más los ingleses. Vos escuchás bandas nuevas inglesas y los tipos, claro, se ponen ese tipo de pilcha. El americano no suele, el estadounidense o el yankee, este tipo de cosas. Así que bueno, bienvenido el señor Garrett Bombs. Así que bueno, vamos a tenerlo en cuenta y bueno, gracias por traernos estos artistas que son siempre importantes y que a veces, muchas veces se pierden, ¿no? ¿Te gustó, Nerina, vos, el muchacho este, que vos sos ahí, sos fanática de la buena música también? Sí, me gustó mucho, me gustó la música y me gustó mucho su onda. Sí, me gusta mucho la ropa que usa. Está bueno que esto se esté haciendo ahora, ¿no? Porque, bueno, es como que toda esa, sobre todo el estilo que hace está como perdido. Exacto. Me gustó mucho. Ahora, ¿cómo pega la estética? ¿Vio Francine cómo pega la estética en las mujeres, no? O sea, bueno, ellas enseguida, las dos, lo que destacan, más allá de lo musical, ajá, la pilcha, cómo empilcha. Claro, la ropa, fíjese cómo suma, estilo, ¿no? Suma el estilo. Chicos, aprendan a vestirse, ¿no? Es que musicalmente también es buenísimo. Se puede ver también en la búsqueda estética, quizás a nivel sonoro, de cierta sintonía con la vestimenta. Hay una armonía, claro, ¿no? Entre todo eso, ¿sí? Y eso garpa. Indudablemente. Bueno, tendremos que aprender a vestirnos alguna vez en la vida, diríamos. Bueno, Florencia, muchas gracias por tenerte acá. Gracias a vos. Neri, ¿cómo hacemos para comunicarnos con la Universo Extremo? Nos pueden mandar un mensaje a Facebook, Universo Extremo Radio. Ahí nos mandan un mensajito privado. Nos pueden mandar un WhatsApp, ¿no? 116-2290-887. Lo repito, 116-2290-887. Perfecto. Bueno, esperamos las vías de comunicación. Y mientras, ahora en minutitos, se viene Nerina con su columna habitual, vamos a escuchar a los Crazy Elephant con uno de sus grandes éxitos, digamos así, a medias tintas, porque fue una banda más bien chica, ¿no? Llamado Pam. Vamos a escuchar a los Crazy Elephant. I love you only. Y usted con esta música de cortina me pone un poco como para el chichoneo, ¿no? Me pone medio romántico, Francis. Ahora me bajó como las pilas, me da ganas de tirarme en un sofá. ¿A que no sabe qué es? Cuénteme, diga. Me va llorando, sí, a ver. Es organito. Esto es una rareza que trajimos aquí a la nave Universo Extremo ya hace un par de programas y usamos como cortina. Sí. Siempre de, como antesala de la sección que viene ahora, que ustedes la conocen bien. Este es un instrumental de Dylan que fue se puso en uno de esos tantos bootlegs que están saliendo. Sí. Veo que de Dylan están sacando prácticamente un bootleg por año, además de los discos que está sacando ahora, de versiones de canciones de Sinatra. También están sacando de subasta discografía, están recopilando algunas cosas. Material que tenían guardado y todo. Claro, esta canción se llama Number One. Vea qué bonita, ¿eh? Más que canción, música. Sí, es un instrumental, se ve que parte de la cinta y lo pusieron. Bueno, agradecido, ¿eh? Siempre está bueno estos aportes que siempre son importantes. Bien, vamos a entrar hoy, ahora, en esta noche de frío que le vamos poniendo calor, con la columna de Nerina. Bueno, gracias. ¿Qué tenemos, Nerina, hoy? Hoy tenemos a un chico que se llama Harl Bernhoft. Oh. Bernhoft, A ver, otra vez, ¿cómo es? Harl, J-A-R-L-E. Harl. Uh-huh. Bernhoft, es B larga E-R-H. O-F-T. Berghoff. Sí. Qué difícil. Las dos vinieron con cosas medias. Sí, escuché un tema. El tema que traje es del 2011 aproximadamente. Sí. Lo escuché y se me pegó y no me lo puedo sacar de la cabeza. A mí me encanta porque las dos tienen una sintonía parecida con la música. Está bueno eso, ¿eh? Y bueno, nada. ¿Qué es norteamericano, inglés, nacionalidad? ¿Tenés idea? Es norteamericano. Norteamericano. Bien. Bueno. ¿Cómo fue? Perdóname, ¿cómo fue que sí. Se te pegó? ¿Qué estabas escuchando ahí de golpe? Lo escuché, me lo mostró mi novio y se me pegó. Y además, bueno, lo busqué por Spotify. Sí, yo busco todo por Spotify. Y ese tema no estaba, o estaba sí. Como un remix. Había otros álbums. Sí, sí. Pero bueno, ese particularmente se me pegó, sobre todo porque es como empieza como lupeado, bueno, lupea durante todo el tema una frase y bueno, debe ser eso, que se me pegó y no me lo puedo sacar de la cabeza. Bueno, presentalo vos, Nelly. Que nos nosotros también, ¿no? Sí, seguramente. Así no sufrí sola. El tema se llama Common Talk y bueno, les voy a leer cuatro líneas de la letra así. Francis lo reproduce. Bueno, dice: he estado pensando mucho desde que se terminó todo el asunto de nuestra familia y en las cosas que salieron mal, solo era cuestión de hablarlas. Debía haber sido más preciso sobre lo que necesitaba decirte, pero vi que estuviste hablando con alguien más. Y repite siempre: hablar con vos tiene un sabor agridulce. Come on and talk to me. I will try my utmost to be honest with you. Try to be honest with you every single word. Come on and talk to me. I will try my utmost to be rhythmical. Try to be. Come on and talk to me. I will try my utmost to be honest with you. Try to be honest with you every single word. Come on and talk to me. I will try my utmost to be rhythmical. Try to be. Come on and talk to me. I will try my utmost to be honest with you. Try to be honest with you every single word. Come on and talk. To me, I will try my utmost to be rhythmical. Try to be. Come on and talk to me. I will try my utmost to be honest with you. Try to be honest with you every single word. Come on and talk to me. I will try my utmost to be rhythmical. Try to be honest with you every single word. Come on and talk to me. I will try my utmost to be rhythmical. Try to be. Come on and talk to me. I will try my utmost to be honest with you. Try to be honest with you every single word. Come on and talk to me. I will try my utmost to be rhythmical. Try to be honest with you every single word. Come on and talk to me. I will try my utmost to be rhythmical. Try to be. Come on and talk to me. I will try my utmost to be rhythmical. Try to be. Come on and talk. I've been thinking a lot since the end. And the things that went wrong in the manner of speaking. I should have been more forthcoming about the things I needed to say. But you seem to be talking to someone else. Now you got me feeling so sorry for something I didn't do. You got me crawling down a gutter when I should have been busy making love to you. So it's all smoothed over. You cover your ears real tight. Is it up to me to be telling the black from the white? Talking to you, I'm bittersweet. I'm not talking to you, bittersweet. I'm not talking to you, I'm bittersweet. Bittersweet. I'm not talking to you, bittersweet. Come on, talk to me, yeah, to me, yeah. Come on, talk to me, yeah, to me, yeah. Come on, talk to me, yeah, to me, yeah. Come on, talk to me, yeah, to me, yeah. So what matters most in the end is beyond our victory. How to unfold all the mysteries. It takes a different kind of species. I'm unable to handle the weight of all of your cows put into words. Now you got me feeling so stupid when I couldn't understand. You got me reeling round in circles, incomprehensible demand. Talking to you, bittersweet, bittersweet. Not talking to you, bittersweet. Not talking to you, bittersweet. Not talking to you, bittersweet. Come on, talking to you, bittersweet. Come on, talking to you, bittersweet. Yeah, I'm talking to you, talking to you, talking to you, talking to you, talking to you, talking to you. Seguimos en la Universo Extremo, navegando por la cultura rock, acá en la columna de Nerina, escuchando a este autor. ¿Cómo se llama? Harl Berenhoft. Bueno, decilo vos, a mí me cuesta. Harl Berenhoft. No, sí, a mí también me cuesta. Es noruego. Es noruego. Sí. Mirá vos, o sea, yo creo que cualquiera que estaba escuchando este tema, porque incluso nos pasaba a nosotros recién, sí. Lo veíamos. Negro. Yankee, norteamericano, viste. Por la voz parece ser negro. Sí. Rapero, y tiene esa cosa. Es lo que yo pensé. Mirá, tiene, rapero, sí. Yo te digo, arrancó el tema y tiene una mezcla de ese vocal negro de los 50, 60, adaptado a esta época, y después termina rapeando. O sea, sí. Tenía todas esas improntas que son más afines a... Claro, yo les mostré, es un flaquito rubio... No se puede creer. No, con anteojos, sí. Cuadraditos, peinadito a la gomina para atrás, una cosa, sobre todo noruego, absolutamente, sí. Increíble. Sí, bueno, espero que les haya gustado. No, sorprendente realmente. Así que, bueno, Nerina, te agradecemos también esta participación con esta columna, donde siempre aparecen artistas nuevos y con la letra siempre es interesante, ¿no? Bueno. Bien, ahora en 5 minutos más vamos a tener el especial de esta serie Stranger Things, ¿no es cierto? Donde vamos a estar hablando un poquito de alguna manera de cómo nos ha impactado. Estamos todos fanáticos. Claro, nos hemos hecho todos fanáticos. Es una serie que se estrenó el 15 de julio. Y que en 10 días hemos quedado todos muy, muy locos. Por lo menos la locura nuestra de por sí, ¿no? Pero es en diferentes sectores de las de edades, así que vamos a tener una especial de media hora, ¿eh? a cargo de nuestro mariscal de campo, el señor Claudio Pombiño, y la mesa de café, que hoy va a estar también la señorita Ligia Berg, ¿no? Si mal no la pronuncio, creo que es así, Ligia Berg. Así que vamos a estar un poquito todos charlando acá de eso. Mientras vamos preparando esa mesa de café, les digo que el sábado estuve viendo el recital de Los Estelares que dieron en Lomas y que fue realmente fantástico, ¿eh? Me quedé alucinado con Manuel Moretti, su voz increíble y sus canciones hermosas que tiene, esas canciones de pop bien hecho, ¿no es cierto? Muy, muy onda sisti para arriba, pero con su guitarrista, con el guitarrista de Estelares, con la banda que suena tan bien, suena mejor que en los CDs la banda en vivo, porque es incluso mucho más, más pesada. A mí es una banda que me gusta mucho, Estelares. ¿Ya los viste en vivo o es la primera vez? Es la primera vez que los veo en vivo. No los había visto en vivo, es la primera vez que los veo y realmente... Te sorprendieron. Sí. Muy gratamente. Sonaron que era, ya te digo, mejor que un CD. Y fue ahí en el Padre Mujica, ahí en Hipólito Yrigoyen y Capelo, prácticamente. Sí. Y había unas 400 personas. La hemos pasado maravilloso. Sí. Fui con mis sobrinos también, con mi hermano, que somos fanáticos todos Estelares. Y bueno, vamos a ir con un tema que a mí me encanta, ¿sí? Que se llama Ardimos. Ah! seguimos en la universo extremo y ahora el escenario se nos ha puesto un tanto particular, ¿no? Estoy rodeado de muy buenos amigos y está como nevando aquí adentro. Está como nevando, son unos copos extraños, todo se ve como medio como ondulándose, aunque les parezca raro, está como húmedo. ¿Es este lugar o no es este lugar? No sé quién tiene la respuesta. Estamos en la columna del señor Claudio Pombiño, ¿sí? Que él nos va a contar un poco qué es lo que está pasando en el universo extremo. Una extraña nevada, bajo una extraña nevada, podríamos decir, como el libro de nuestro amigo Mauro Quesada, el poeta. Así es, vamos a hacer en esta columna caprichosa, ¿no? Donde vamos a darnos un poco el gusto de hablar de lo que tengamos ganas, básicamente. Y vamos a hablar de esta serie que es básicamente algo así como un furor. Se estrenó hace... Vamos a presentar primero, estamos... Exactamente. Obviamente seguimos acá con Flor, con Darío y estamos con Ligia Berg, nuestra invitada. Y es nuestra experta, además. Digo esto con maldad, como para sacarme el tema de encima y poder tirárselo un poco usted de ella, ¿no? Compromiso. Exactamente. Ligia, es la responsabilidad medio que le elude, ¿no? Prefiere, ¿no? Que cargue la mochila a otra. Pero yo no la tomo, ¿sabes? Cualquier cosa yo ya lo dije. No, bueno, estamos complicados con la columna entonces. Aparte, ¿sí? Ligia, lo que me encantó que vos enseguida dijiste es, me gustaría invitarme. Me encantó, digo, venite ya. Cara dura. Genial, genial. Hablemos un poco primero de Ligia para saber con quién estamos hablando. Ligia es fotógrafa, uh-huh. Fotógrafa, digo, Marcos López, quizás el fotógrafo con de más renombre en nuestro país, en su foto de portada de Facebook tiene una foto editada por Ligia. Mira por qué ejemplo, bárbaro, ¿eh? ¿Sí? Una fotógrafa de ese nivel es Ligia, que hace unas fotos surrealistas sacadas acá en Monte Grande. Surrealistas es una manera de decirlas también, Ligia. Claro. Pero hace unas fotos preciosas, además es cantante de una banda, un proyecto llamado Deseo y Muerte, donde uh-huh. ella también compone. Sí. No sé qué más, Ligia. No, me gusta el arte. Me encanta, aparte me encanta ese nombre, Deseo y Muerte, ¿no? Uh-huh. Así es, ¿Cuánto dice? ¿Cuánto hay ahí como para charlar? Que lo dejaremos para un momento posterior. Para dentro de un ratito, sí, claro. Sí. Pero bueno, también es conductora. Bueno, ahí tenemos otra. Es conductora de un podcast. Los podcasts son básicamente sí. los nuevos programas de radio que están circulando por internet. Es una especie de programa de radio. De hecho, es un programa de radio. Claro, los de la nueva era, digamos, que los grabas en tu casa con tus amigos. No me considero conductora, sencillamente lo hago con mis amigos, que en realidad el que más sabe es Nicolás Ponicio, que él es crítico de cine directamente, entonces él, para mí el conductor es él, ¿no? Lleva las riendas. ¿Qué es el podcast? De cine en general. Cine. Pero generalmente trabajamos con cosas de clase B, no sé si algo tan mainstream, aunque mañana vamos a hacer el de Stranger Things, porque bueno, tiene muchas cosas que la gente de nuestra generación nos gusta, que es aludir a este tema de los 80s y toda la nostalgia, que ya vamos a hablar ahora cuando... Bueno, te cuento, Ligia, les cuento lo que me pasó a mí, ¿no? Uh-huh. Y yo no soy de ver series, uh-huh. Debo decir la verdad, no soy de ver series. Pero bueno, el fin de semana se dio algo particular. O sea, era de ver series de chico, no a esta altura de mi vida, claro. ¿No? Por ahí prefiero gastarme el tiempo escuchando música, que es mi pasión y todo eso. Pero bueno, me enganché con esta serie. Me la había recomendado Florencia, me la recomendó Dani Gilardi la semana pasada. Me dice, mira, un día, no pude parar. Me puse a verla y claro, son las series que me gustaban a mí. Claro. Y eran las películas de suspenso y terror que me gustaban a mí. Allá por fines de los 70, principios de los 80, con mucho manejo de cámara, con ese criterio de crear por ahí situaciones con la música, que por ahí no pasa nada, por ahí sí, y donde había un suspenso mucho más, más manejado con otra fórmula, ¿no? Mm. No como las de ahora, las películas de terror que por ahí son por ahí más sanguinarias o otro tipo de cosas, ¿no? Más extremas, justamente. Como claro, yo, mira, yo siempre decía que The Shining, por ejemplo, Resplandor, era una película que te ponía la cámara en los pasillos y vos temblabas y por ahí no pasaba nada. Claro. Pero el uso del ambiente a través de las de diferentes cuestiones técnicas que son sonido e imagen y bueno, manejo de cámara, como bien decís, poniéndote en ciertos lugares o metiéndote ciertas sensaciones que bueno, te generan más de lo que hay. Juegan con la psicología de uno, claro. Bueno, todo lo que bueno, a mí me pasó acá lo mismo, ¿no? Me encontré otra vez con uh-huh. ese adolescente que se quedaba frente al televisor y bueno, y no pude parar y el fin de semana volaron los 8 capítulos, ¿no? Sí, yo también me lo... Y ahora está toda mi familia clavada, creo que van por el cuarto, yo ya me vine para acá y están y después no se pueden ir a dormir. Claro. Las más chicas no se ponen a dormir porque tienen miedo que aparezca Ah, le da miedo, claro. Ah, sí. las más chicas, claro. La que tiene 11 años, imagínate, está así. Pero bueno, no pueden dejar de verla. No. Bueno, contémosle al oyente desprevenido que estamos hablando entonces de Stranger Things, una serie que se acaba de estrenar hace días por Netflix. Uh-huh. 15 de julio, creo. Bueno, 15 de julio, hace 10 días. Lo que tiene Netflix, bueno, ya la mayoría los conocen, pero quizás muchos no. Es un canal, es una revolución que se está generando ahora en internet para lo que es la televisión, ¿no? Son gente, digamos, que está manejando contenidos, ellos están produciendo contenidos, además de trabajar con contenidos Netflix, decimos, ¿no? Además de trabajar con contenidos de otros canales de televisión, están produciendo sus propios contenidos, intentando que sean transgresores de alguna manera, o que por lo menos al no estar sujetos a lo que pueda llegar a imponer algún auspiciante para querer aparecer en un programa de televisión, ellos tienen la libertad de no tener auspiciantes. Estos programas no tienen cortes, no tienen publicidades. Uh-huh. De hecho, largan todas las temporadas enteras de una, y bueno, generan también esta adicción. Uno, cuando pone Netflix, tiene creo que 10 segundos para salir de la pantalla, que enseguida pasa al siguiente capítulo, sí, ¿no? Sí. Ellos están construyendo esta tensión absolutamente. Todo el aparte, están muy bien hechas. Yo no sé, los dos directores que yo quiero son hermanos. Son los Duffer Brothers. Sí, hicieron una película que se llama Taken, que yo no la vi pero que sí, tampoco, pero no es esa, es otra. Ah, es otra Taken, sí, entonces digo, no es. Porque digo, hay una donde está este actor que ahora no recuerdo, no importa, vos sos la experta, Ligia, de eso. Pero de Stranger Things, ¿no? me quiero sacar las mochilas, como dicen acá. Igual no sé cuál es, no te voy a mentir. No, bueno, pero no importa el actor, bueno, no es Taken la del tipo al que le secuestran la familia y la va a buscar, sino otra acerca de extraterrestres, ese tipo de cosas. Así es. Aparecen como de Duffer Brothers, además, ¿no? Aparecen como los hermanos Duffer, y una tradición que viene de los hermanos Coen, ¿no? Tenemos a los hermanos Farrell, y que hicieron los Wachowski. Que son las hermanas Wachowski. Así es. Muy bien. Y tenemos también ahora los Duplas Brothers también, que están haciendo comedias independientes. Sí, excelente. Muy buenas. Sí, yo vi una serie que está dando vueltas por ahí que es muy linda. Yo vi. Togetherness. Están haciendo películas y series. Yo vi Creep, el que no la vio, que la vea porque me pareció buenísima. Ah, ¿sí? Aquí está, actúa Mark Duplass. Ah, bueno, bien. Sí. Bueno, estos son los hermanos que están haciendo esta serie Stranger Things. Decíamos que eran los Duffer. Duffer Brothers. Esta es nuestra experta. Aquí la tenemos bien. Y sí, han construido. Ellos mismos dijeron que tomaron un montón de referencias, de películas, de música. Hay un video que está dando vueltas por YouTube, que bueno, todos tienen acceso, que dice references, algo así, de Stranger Things references, y aparecen todas y directamente te dividen la pantalla. Del lado izquierdo tenés Stranger Things y del otro lado las referencias. Y bueno, obviamente están Stand By Me, Alien. Uh-huh. E.T. también. Star Wars. Oh, Volver al Futuro, hay cositas de Volver al Futuro también. Yo en Star Wars no sé si encontré, pero sí está el estilo del afiche que hicieron, que es el estilo de Struzan, que es el que hacía las gráficas para Star Wars y todo. Indiana Jones, ¿Quién? Struzan era el ilustrador. Drew Struzan, ¿sí? Pero no lo hizo, porque yo pensé, ¿lo hizo el mismo tipo? No sé, pero capaz que el que sabe, no está muerto, creo, pero por las dudas no lo sé. Pero no, está hiper basado en eso, la ficha principal, y lo hizo un tal Kyle Lambert, que la verdad que después vi otras cosas. Indudablemente debe ser también un admirador de este tipo de ilustradores, indudablemente. No, porque es similar, o sea, tiene esa impronta muy parecida. Más que nada, yo en el trabajo que vi del afiche, porque después vi otras cosas de este muchacho Lambert que no sé si me parecieron más de este estilo, pero es lo que estaba buscando más bien Netflix, ¿no? El trabajo fue más bien tirando para ese lado, creo que fue una directiva de Netflix, que la verdad que es de esta cosa de apelar a la nostalgia se está haciendo mucho ahora, hay muchas películas que se están pasando en los 80s, y a mí me pasó con Stranger Things, que me pareció buenísima, está excelente el tema de fotografía y todo. Obviamente su motivación principal es la parte nostálgica y apelar a este periodo. Exactamente, yo te iba a decir pero eso. Pero ¿no? Me pareció en ciertos puntos medio abusado, ¿no? En momentos personalmente pienso que hay momentos en los cuales hay mucho dramatismo y la música suena muy 80s sintetizador, que no sé si tiene que ver, y no sé si en los 80s usaban así. Y es como, quería remarcar, miren que estamos haciendo algo tipo 80s, ¿entendés? Claro, sí. Y era como, bueno, sí, oye, ya entendí. En lo personal te digo que yo hoy justamente le comentaba a Claudio que a mí me parece muy bien montada la música. Yo que claro, he vivido los 70, los 80, uh-huh, me parece muy bien elegida la música y bien montada dentro de las escenas. Lo que sí, a mí no me parece que tenga nada original la película, no, pero no, junto a una serie de condimentos que hacen estallar la pantalla. Pero no tiene una originalidad, pero justamente es que eso lo hace funcionar, apelando a la melancolía, exacto, ¿no? Lo hace funcionar porque está basado en cosas que ya funcionaron, claro, y fueron exitosas, ¿entendés? Bueno, obviamente vas a decir, podría ser una porquería, bueno, no lo es, está bien pensado, pero es eso, está muy bien pensado, pero no escapa mucho a eso. Y capaz que hay gente que se ofende porque hay gente que le gustó mucho. Tal vez para las generaciones un poco más jóvenes le estalla, ¿por qué? Porque no se criaron viendo todo, exacto, esto. Y de base son utiliza o tiene referencias de películas que son en sí muy buenas. Sí. En esta época, para mí, bueno, que a mí me gusta por ahí mucho este tipo de este género, sci-fi o medio, bueno, este caso no es clase B, pero bueno, todo medio es Stephen King, ¿no? Sí, medio Stephen King. Había muy buenas historias, muy bien contadas. Y se apelaba a otra cosa. Tal vez los efectos especiales no eran los mejores, pero sí innovadores. Pero las historias la rompían. Y había mucha fantasía. Yo siento que ahora hay fantasía, pero está muy apegada a la lógica. Lo que está exagerado son los efectos especiales, sí, y por ahí la historia es media chata y como se escapa por ahí. Juli, ¿vos querías comentar algo recién? Sí, bueno, apoyando un poco esta idea de que cada vez nos encontramos con series más específicas, uh-huh, con ciertos clichés, ciertos pastiches de distintos géneros y de distintas épocas. Hace poquito me había topado con una nota en La Nación en la que se hablaba de esto, de que cada vez están más de moda las series personalizadas. Uh-huh. En los que estamos en una era de internet en la que cada vez llega con más precisión la información que tienen las empresas sobre el gusto, el consumo, los intereses de los usuarios. Y que eso se utiliza como una base de datos que se vende y se compra. Claro. En la que cada vez las series, digamos, ya van hacia un público específico, y citando a un teórico que lo vimos muchos en la Facultad de Periodismo, a Marshall McLuhan, que él decía que de acá, de esa época, en los 60, a un futuro, con el nacimiento de la televisión, los públicos cada vez iban a ser más diversificados y más específicos, iban a achicar, pero a ampliar en el sentido que cada vez iba a haber más variedad. Y tiene un poco que ver con esto, cómo regresamos a una etapa determinada, con todos sus clichés particulares, uh-huh, pero para un público determinado que le interesa. Y creo que Netflix, digamos, hincó el ojo ahí y por ahora le está pegando. Muy buen aporte, muy buen aporte de Julián, muy lindo. DJ Francil, el filósofo. Muy bueno, vamos a... Yo creo que dentro de lo que llamamos clichés, me parece que no están así. Me parece que justamente trabajan con un montón, tanto desde la música como desde lo visual, con un montón de referencias que no necesariamente son los clichés de los 80. Por ejemplo, con la música. Vamos a escuchar ahora una canción, sí, de una banda que se llama Modern English, una banda del sello 4AD, donde estaban los Pixies o Cocteau Twins. No era un sello masivo, digamos. Y vamos a escuchar el hit que tuvo esta banda, que es I Melt With You. Making love to you was never second best. I saw the world rushing all around your face, never really knowing it was always mesh and lace. I'll stop the world and melt with you. You've seen the difference and it's getting better all the time. There's nothing you and I won't do. I'll stop the world and melt with you. We should know better. Dream of better lives, the kind which never hate. We should see. Trapped in a state of imaginary grace. We should know better. I made a pilgrimage to save this human race. Comprehending the race had long gone by. I'll stop the world and melt with you. You've seen the difference and it's getting better all the time. There's nothing Y seguimos en la Universo Extremo Radio, en la 88.7 FM Extremo de Monte Grande. Y seguimos acá con los compañeros de ruta de hoy en este viaje por los senderos de Stranger Things, de esta serie que está quemando cabezas y que muchos dicen que va a ser la serie de la temporada, ¿no? Ya están hablando de que ha tenido un crecimiento geométrico que se va retroalimentando y es raro, 10 días después de ese estreno, de que estemos todos tan, digamos así, entre comillas, cocainómanos con esta serie. Menos mal que es ATP encima. Vio. Pero bueno, es una realidad, es una serie adictiva, ¿sí? Y sin tener muchas originalidades, pero está muy bien llevada. Ya se está hablando de una segunda temporada. Mucho no se sabe, pero dicen que no va a continuar, digamos, la misma historia, sino que va a ser dentro de este mismo... Sí, algo había leído. Otra historia. Ahora, yo recién, respecto a lo que comentaba Julián, ¿no es cierto? Yo que soy de la televisión de... Yo vengo de la televisión de 5 canales, chicos. La de... Canal 13, 11, 9, 2, que se veía así, con la antenita, y 7... amoldarme cuesta un poco, o sea, uno se va amoldando, pero claro, hoy la televisión se ha diversificado tanto y vas hacia un camino de la especialización absoluta, ¿no? Claro. Con canales como Netflix, que llama la atención. Sí. Quizás a los más jóvenes no, pero bueno, a mí indudablemente digo, bueno, mira qué camino recorrido, ¿no? O sea, cómo va transformándose todo, ¿no? Y aparte, cómo avanza. Muy rápido. Hoy justamente yo me terminé de ver Black Mirror, perdón, y bueno, todas esas cosas que estamos hablando un poco que me hacen acordar a ese futuro que es plantea. Genial, sí, muy bueno. Muy recomendable. Bueno, Black Mirror también, como ¿no? Trabajan con la tecnología, claro. Sí, claro. Sí. El lado oscuro de la tecnología sería. Sí, un futuro que no sé si está tan lejos. O sea, hay un par de... O sea, por ahí hay cosas que tal vez nunca se logren, porque por ahí apelan más a la fantasía extrema, como sacarte el alma y hacer como una fotocopia de tu alma y hacer lo que te cuide la casa, porque te lo va a cuidar la casa igual que vos, pero vos no la tenés que cuidar, cosas así, los tenés en una miniatura y no sé. Bueno eso sería Black Mirror, ¿no? O sea, de alguna manera, la manera en que la tecnología afecta a nuestra cotidianeidad. Claro. Y que se está dando ahora, estamos hablando de la serie en el momento, pero este juego jueguito, el Pokémon Go, se llama. Sí, sí. Digo, me parece que es el comienzo de algo muy grande, eso sí, también, sí, sí. ¿No? Eso, digo, no, esta no, cuestión de trabajar. Esta cuestión eso de trabajar. Pokémon Go. Pero perdón, esta cuestión de trabajar. Sí, justamente estamos con un celular, pero vos podés ver algo virtual dentro de un ambiente real. No, y esa manera de interactuar, digamos, la virtualidad y el espacio real, creo que estamos con el comienzo de algo que va a ser muy grande y que va a afectar mucho a nuestra cotidianidad, y se nota en cómo está pegando este juego, digamos, ¿no? Volviendo a la serie, sí, ¿no?, que nos ocupa en el especial de hoy, me encantan los chicos, el laburo de los pibes, sí, ¿no? Sí. Muy basado en los pibes, grupos claro, de los Goonies, de los muchachos de Stand By Me. Son un grupo de chicos que funciona también, ¿no?, y que te generan, tienen ciertas características que lo que hace es generarte una ternura y un apoyo, te cae mejor mejor este, el otro, y empezás a tomar un poco de partido, pero al final después son todos una masa, bueno, ¿no? No, labura muy bien. La verdad que yo, el de Rulitos, el gordito de Rulitos, es un fenómeno, mejor, un comediante, sí, me parece grosso, sí, y cada uno, como bien decías vos, con sus particularidades. Ese es. Pero muy bien, y el sentido de la amistad también, cómo se rescata, el sentido de la amistad de como éramos nosotros, ¿no? Sí. Con los amigos, ¿no? Cuando uno es chico, ¿no?, por el amigo das todo, ¿no?, en ese aspecto muy, muy particular. Que después puede ir adulto, a veces se suele perder un poco, ¿no? Claro, pero está bueno. Las infancias en la vereda. Sí, digamos. Me da un poco de envidia a mí, porque me hubiese gustado tener un grupo así, amigos con los que salir a. Sí, sí, sí. Yo no sé andar en bicicleta, imagínate. O sea, sí sé, pero no ando en la calle porque me da miedo. Y es como que hay ganas de vivir así. Rescato eso, las bicicletas con asiento banana, con ese asiento largo atrás con el respaldo. Yo me volvía loco cuando miraba, digo, uy, esas bicicletas no están más ahora. No, duelen mucho los asientos de ahora de bicicletas, por favor. Hay que conseguir asientos viejos. Claro. Sí, los grupos. Ciertos cambios que no están buenos, ¿no? Hablando un poco de la música, para escuchar otro tema, vamos a escuchar una versión que aparece al final de un capítulo en un momento bastante emotivo. Vamos a escuchar una versión que hizo Peter Gabriel. Oh, tremenda esa. No, a mí no me gustó. En un disco que se llama, pero lo escuchaste completo. No, ojo, ese, el episodio, mira, dije, ponete el episodio 3 cuando termina el episodio, que Heroes, termina siendo Heroes, muy, muy fuerte. Pero la verdad que no lo escuché entero el tema. Vamos a ver ahora. Pero me gusta. ¿Cómo más fue usada esa canción? Bowie, sí, fue. No, por supuesto, la versión de Bowie es preciosa, pero esta versión comienza muy aplacada, pero después tiene un juego de. No, es. ¿Te acuerdas ahí? Es muy bueno, pero como queda en la serie queda espectacular. Así es. Este es un disco que se llama Scratch My Back. Eran dos discos en realidad. Primero, Darío. Son de covers. Son de covers, pero a una manera muy, muy Gabriel. Gabriel lo hace todo diferente. Y es muy respetable porque los hace incluso hasta con los mismos artistas. Así que vamos a escuchar este tema de Peter Gabriel, Heroes, ¿sí? A la manera de Peter Gabriel. Ok. Wish I could swim like dolphins. Like dolphins can swim, though nothing will keep us together. We can beat them. You will be queen. own nothing will drive us away. How we can be heroes just for one day. How we can be us just for one day. Nos vamos metiendo en el en la parte final de nuestra mesa de café de Strange Things, de esta serie de la cual, bueno, tenemos el gusto de compartir, de charlar, de debatir, ¿no? El impacto que va teniendo apenas 15 días después o 10 días después de haber salido, ¿no, Clau? Así es, Liam Neeson era el actor y acá un oyente, Anaí, nos dice que además es una estrella en Corea en estos días. Así que bueno, es un dato muy interesante. ¡Ah, mira vos! Anaí, Liam Neeson era el actor de esta serie Taken de la que hablábamos hace un ratito, que había quedado colgado. Sí, sí, toda esta inmediatez y digamos toda la oferta que tiene que tener un canal Netflix como para cumplir también con toda esa diversificación, ¿no? Y esa especialización. Es un canal que no se está No hay tantas películas como series, digamos, también, ¿no? Sí, están sí. creando, como ver una película en Netflix ahora dura casi 10 horas. Mucha gente vio esta serie en cuánto tiempo, en un día, dos días. Sí, esos cambios son increíbles. Claro. 4 horas. Sí, me gustó mucho también la actuación de Winona Ryder, ¿no? También sí. Muy bien, en su papel de loca, divino, le pone mucho dramatismo. No sé, fue muy criticada igual entre el público. Estuve leyendo ahí cosas y hay gente que decía, no, son muy exageradas. A mí me ponía un poco loca a veces, pero ¿cómo te vas a poner? ¿Te desaparece un pibe? Claro, en general, claro, pasa un poco eso. Y me gustó mucho también la actuación, me está gustando la actuación del sheriff. Sí, ¿no? A mí me encantó. Sí. Me encantó, porque es un Quijote aparte. Es una redacción también a la manera del primer Bruce Willis, de Duro de Matar. El reo, totalmente. Ese que ya no hacía bromas, pero hasta ahí, digamos, porque después empezaron a hacer abuso los héroes de acción de las bromas y ya caían pesadas. Y aparte el tipo es una especie de paranoico, ¿no? Que también, claro, justiciero, el tipo ya descree de la CIA, piensa que hay como una especie de confabulación y está bueno que los enfrente, ¿no? Claro. Sí, pero está muy usado eso y me parece que no lo citan ciertas cosas como los proyectos MK Ultra o lo que tiene que ver con los experimentos rusos de antes de los 50. El MK Ultra son norteamericanos, que son cosas, si te pones a leer, son cosas bien pesadas en realidad, y se habla medio por encima y está un poco bajado también, y eso a veces como que queda raro, más cuando leíste o estuviste ahí, es como que se banaliza un poco el tema y está en el tema de, obviamente, las teorías conspirativas, que si podés creer o no. Yo creo que hay varias cosas que son hiperlógicas, ¿no? Más allá de las exageraciones que pueda parecer. La otra vez, Florencia, justamente creo que posteó no sé si fue el viernes o el jueves, algo acerca de la cortina de comienzo. Ah, sí, que ¿no? me encanta. Que vos comentabas eso, ¿no? De sí, la cortina sí. de comienzo. Y vos, Ligia, comentabas que, ¿de qué banda es? Survive se llaman. Es un dúo norteamericano. Me estabas diciendo vos hace un rato que había una banda. Una banda en los antes. 80, sí, fines de los 70, principios de los 80. Mira, no te podría decir con certeza. Yo me vi un par de fotos, no ahondé tanto porque no sé, no me interesó tanto. Me gustó, pero no busqué más. Está bien que esto es todo muy nuevo, la terminé de ver hace poco y todo eso, pero creo que son unos chicos de ahora, no son. Es un nuevo Survive. Está bien, pero fíjense que justamente. Pero corroboremos. Fíjense, chicos, la inmediatez de todo esto. La serie salió el 15 de julio. Sí. Ya nos vimos todos los 8 episodios, estamos esperando la segunda temporada y cada uno desde su perspectiva no está comentando esto, ¿no? Vivimos tiempos totalmente locos y acelerados, ¿no? Absolutamente. Claro. Una de las referencias que también me parece que tiene la serie, podría no serlo, que es el Eternauta, digamos. La manera en que salen con esos trajes bajo esa nieve extraña. Sí, la manera en que la última escena, la cámara parte desde una nevada fuera de una casa suburbana, con cuatro personas adentro jugando un juego de mesa, que básicamente ese también es el comienzo de después, el Eternauta, ¿no? Bueno, los juegos también es una referencia fantástica. Los para juegos de rol. Claro. Sí, total, verdad, para la época yo no jugaba. Pero... Cerrando esta idea, el Eternauta se editó el año pasado en Estados Unidos a comienzos del año pasado. Por una edición hermosa, comics, aparte. Así es, que se llama Fantagraphics, que siempre hace ediciones hermosas y carísimas para nosotros. Sí. Bueno, habría que pedirla, por ahí no es tan cara, ¿no? Claro. Sí, sería lindo tenerla en inglés. Porque los libros creo que vienen, por lo que estuve leyendo, una resolución que salió ahora. Dicen que llegan a la casa. Sí, llegan a casa y aparte viene el libro de impuestos, creo. En drones, dicen que Amazon va a tener unos drones ahora que mandan, en serio, hablando de la tecnología, sí. Te mandan con drones, un robotito te trae el libro a tu casa. No hay que darle propina en ese sentido. Eso está bueno. Está bueno. Bueno, hay que darle en dólares, estamos al horno. ¿Les pareció? ¿Están pestañeando las luces o me parece? No, sí. Yo te digo, porque si nos acordamos de la serie, no vieron que cuando pestañean las... Yo escuché un ruido medio raro. Vamos cerrando. Chicos, tengo que irme. Nos vemos el martes que viene. Chao. Perdón, hasta luego. Go. To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine, the next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? Trouble. And if I stay, it will be double. So come on, let me know. Sin decisions bugging me. Sin decisions me molesta. If you don't want me, set me free. Sin decisions me molesta. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Split. Should I go now? Should I stay or should I go now? If I go now. trouble. And if I stay, it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? Seguimos en la Universo Extremo, el programa de la cultura rock, series y demás cosas. Claudio. Era el que traía las empanadas al final. Falsa alarma, falsa alarma. Zafamos. Mucha serie. Vamos a seguir charlando un poquito con Ligia. Decíamos hace un ratito que uno de sus muchos proyectos es una banda que se llama Deseo y Muerte. Sí. ¿Que hace cuánto empezó más o menos? En 2011 empecé. Pero sí, en 2011, ¿no? Digamos, no a tocar, a empezar a componer. En 2013 saqué un EP y el año pasado saqué un LP, o bueno, un disco, un álbum completo. Qué lindo que suena el LP, sí. Me encanta. Me encantaría tenerlo pero en vinilo. No, pero no es en vinilo, no. Por eso te digo, yo ya paré las orejas así, que yo soy coleccionista de vinilo, digo... No, estaría buenísimo, me encantaría, quién sabe, ¿no? ¿Algún día? ¿Por qué no? Ahora está... No. Las reediciones en vinilo y está re de moda, así que... Pero es caro hacerlo independientemente porque... Sí, hay gente que está haciendo, digamos así, hacen tiradas cortas. Sí, ¿viste? Pero es caro. Igual tenés que hacer una... Claro, es una inversión. Sí. La banda, el nombre, Deseo y Muerte, cierta sí, estética eso también, lo que yo le comentaba, Deseo y Muerte es algo muy, muy abarcativo, fuerte sí. también. ¿Juega con ese tipo de letras la banda? O sea, con... ¿O es un nombre, te gustó y lo puse? No, tiene un fundamento, qué sé yo, para mí es todo, el deseo es que es como el impulso de la vida y la muerte, el fin por de eso todo, te decía, de justamente, Freud y, está por ahí, ¿no? Claro, sí, todo el mundo me dice, yo la verdad que no soy una gran lectora de cosas relacionadas a la psicología, sí me interesa, pero no estoy tan interesada o no soy tan conocedora. Ahí tenemos al señor Francil, que también creo que aparte de filósofo es psicólogo y va a tirar algún dato acerca de eso, Julián. Ya me dijeron algo. Yo los vi cuando tocaron los shows de La Nave Va, el ciclo de poesía que se realiza en el Centro Cultural Metamorfosis. Saludo a todos los organizadores que están escuchando el programa. Sí. Pero me había quedado la duda con respecto al nombre. Puede ser, si bien vos decís no hay tanto de Freud, ¿hay algo de Nietzsche por ahí? No, tampoco. Bueno, pero me parece que de ellos hay en la cultura que vivimos en el día a día, así que claro. Seguramente te podría decir que no y te puedo decir que sí en realidad. Es que suena dramático, pero a la vez es algo muy cotidiano. Claro. No hay nada más cotidiano que eso también, ¿no? Sí. Y el concepto, digamos, hay cierta estética gótica mezclada con un pop, digamos, sí. No sé si gótica, pero cierta cosa... Media oscura, sí, oscura mezclada con el pop. Vos cuando empezaste a componer, ¿surgió naturalmente, digamos, el estético o fue algo que buscaste con la banda? No, generalmente sé lo que quiero hacer a veces, pero no hay cosas que van apareciendo, así que sí, esa estética, digamos, no sé, no la busqué, no sé, estaba ahí porque a mí me gusta mucho. Cosas que me han influenciado tienen que ver con la música dark, como antes se llamaba New Wave, y todo ese estilo, ¿no? De Cure y toda esa onda sombría. Y aparte las temáticas, me gusta mucho la ciencia ficción, me gustan mucho los thrillers, las películas de terror, de más ochentosas, ¿no? Las que me dan miedo posta ya no, porque me la paso muy mal con los espíritus. Pero, bien, usted es como yo. Sí. Me gusta el terror de suspense. Exactamente, el thriller. Y nada, sí, hay un interés personal en esas cosas oscuras. No las sádicas, ¿no? Como hay otros, si les gusta, no las hostel, digamos, pero sí, hay un interés a las sensaciones profundas y oscuras que todos tenemos, o que siempre existen, porque son partes de la humanidad, no creo en las cosas que brillan mucho. ¿Van a tocar en algún momento? O sea, ¿tienen alguna presentación la banda? Sí, el sábado tocamos acá en Metamorfosis. Ah, fantástico, este sábado. Este sábado, a partir de las 9, tocamos con Tetren. Y van a exponer, no me acuerdo los nombres de todos, así que perdón, pero Nati Warholiana, Y dos muchachos más. Agustín Murias y me falta uno más, perdón, pero tiene un nombre medio ruso o algo así, no sé muy bien. Perfecto. Así que sí, a las partir de las 9 de la noche frente a la estación de tren de Monte Grande. Perfecto. Bueno, vamos a, ¿podemos escuchar algo? Sí, Motivaciones para el Fracaso. Con este tema se abre el LP. Me encanta. Que salió el 28 de noviembre de 2015. Gracias, Ligia, por venir. No, gracias a ustedes. Encanta, me encanta el nombre. Seguimos acá en la Universo Extremo, en la 88.7 FM Extremo Grande, junto aquí a mi compañera de vuelo, Nerina. Volví. ¿Sí? Has vuelto. No te has ido nunca en realidad, has estado siempre acá. Pero estuve de oyente. Bien, bien, bien. Bueno, ¿cómo andamos con los...? ¿Tenemos algún mensajito por ahí? Tenemos un mensaje de nuestro fiel oyente Lucho, que nos dice: muy bueno el programa, interesante el diálogo y las opiniones de los integrantes de la mesa. Yo estoy segura que se va a enganchar con la serie. Y genial el tema que están pasando, el de Deseo y Muerte. Ah, bien, bien por Deseo y Muerte. Acá ya tenemos un fan que los irá a ver próximamente. Bueno, agradecidos a Lucho, como siempre, siempre está ahí al pie del cañón. Y siempre está bueno siempre esta cuestión de que nos deja cosas grosas, ¿no? Cuando podemos charlar y ese tipo de cosas. Esta interacción sí. Es lo que nos enriquece como programa, ¿no? Bien. Tuvimos un programa lindo, ¿eh? Sí, muy variado. Muy variado, muy variado. Y como es variado también, vamos a ir también variando un poquito la dirección y tomando una banda que marcó un camino, ¿sí? En algún momento de mi vida, yo adolescente, los he, no les digo desfenestrado, pero no les tenía mucha simpatía a estos muchachos. Pero con el tiempo, digamos así, lo fui aprendiendo a querer y después darme cuenta que los tipos eran grosos, ¿no? Y estoy hablando de Kraftwerk, ¿no? Esa central eléctrica maravillosa. Porque el nombre Kraftwerk significa central eléctrica, de alguna manera, en alemán. Los muchachos de Düsseldorf, que estaban adelantados los tiempos. Se ponían con cuatro teclados ahí y bueno, sintetizadores y te hacían cualquier cosa. Y en el año 1978 las presentaciones eran muy, muy grosas. Así que vamos a escuchar ahora uno de los grandes temas de ellos, que es Nosotros somos los robots. No lo voy a decir en alemán, tampoco lo voy a decir. Снуда, я твой работник. We'll be right back. bueno, seguimos en el plano final de la Universo Extremo Gratin Dream, Amundiul, Khan, bueno, estos tipos, una manera de sintetizarlo todo y transformarlo prácticamente en música electrónica pop. Eran todos ingenieros electrónicos. Eran todos ingenieros, exactamente. Es justamente lo que necesitamos, ¿eh? Nosotros necesitamos un ingeniero electrónico porque acá tenemos algunos problemas con nuestras emisiones en el éter, que en algún momento se nos produce. Bueno, nos vamos a ir despidiéndonos de este Otherside, programa número 17. Agradecemos a todos los que han estado, a todos nuestros invitados. Ha sido un día hermoso, la hemos pasado lindo, hemos compartido buenos momentos y una serie de fantásticos como los invitamos a seguir dialogando. Se va el episodio 17, Claudito, Nerina, Flor, beso grande para todos ustedes y a todos nuestros oyentes. Julián también, abrazo grandote. Nos encontramos el próximo martes. Chao.